algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son las 10 de la mañana y 28 minutos en la FM. Nuestro tema del día: ¿cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? En instantes te voy a decir el tuyo, las cosas por las cuales yo te admiro, ¿is? Ah, gracias tú. Pero gracias. Te recuerdo, André Felipe, ¿qué? Que hoy me levanté con el pie izquierdo. Bueno. Okay. Temas del día: ¿cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Nuestras clase adictos opinan en el 314-504-9106. Caliche nos dice: hola muchachos, buenos días. Lo que admira mucho la gente de mí es la sencillez. Sencillez. Sí. Efraín Salazar: mi característica de personalidad como buen paisa, me dicen que hablar conmigo es muy bacano y soy muy bueno para los chistes. Buen conversador, buen conversador. Y también que tiene buen humor. María Luisa nos dice: hola muchachos, yo creo que lo que más me impresiona o gusta de mi personalidad es el buen trato que doy a las personas. Creo que comprendo cada momento de la vida y trato de dar ánimo a quien más lo necesita. Empatía, eso se llama empatía, amigo. Y Marcela nos dice: buenos días chicos, feliz día para todos. Creo que lo que siempre me han dicho que más les gusta es que soy leal y muy sincera, aunque creo que eso podría ser un defecto. Sí, también creo lo mismo a veces, ya que a veces soy muy brusca para decir las cosas. Ok, sincera. Sí, la sinceridad a veces no es bien interpretada, amigo, ¿no? Exactamente. No es bien interpretada. Volvemos con Paul McCartney. Paul McCartney nació, el top 9, y mientras oímos el top 9, te digo una anécdota bien entretenida del nacimiento de Paul, ¿okay? Bueno, yo sé que esta es una de las canciones que a todos nos encanta de su época en los Beatles. A ver. Yesterday. Qué belleza. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Me pongo de pie, señoras y señores. Un aplauso grande de todos los casadictos. Hoy está de cumpleaños Paul McCartney. Feliz cumpleaños, Paul. Ay, de lejos, señor, cumpleaños. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Algo curioso con esta canción fue que fue la primera composición oficial de los Beatles donde un solo integrante de la banda grababa un tema, que era Paul McCartney. Correcto. Y que estaba acompañado por un cuarteto de cuerdas. Una belleza de arreglos. Paul McCartney nació en el hospital Walton de Liverpool, ¿correcto? Sí. Walton de Liverpool, Inglaterra, donde su madre, Mary, había trabajado como enfermera en la sala de maternidad. Mire qué curiosidad, ¿no? En el mismo hospital donde ella ayudaba a llegar a darle la bienvenida a los bebés, allí fue donde nació Paul McCartney. Paul tiene un hermano menor llamado Michael, que nació el 7 de enero de 1944. Y en 1954, mientras iba en un autobús al colegio, conoció a George Harrison, que vivía cerca. ¡Qué bien! Entretenida la historia, ¿no, sí, amigo? Sí, claro. Yesterday. Además, esta canción, Tuto, fue creada de un sueño que él tuvo en la casa de su novia de ese momento, llamada Jane Asher. Uh-huh. Él simplemente tuvo el sueño, se despertó y de una se fue al piano y hágale. ¡Wow! Es impresionante, ¿no? Nah, por Dios. La manera. ¿Cuántos años puede tener esta canción? ¿50 años más o menos? Sí, estamos hablando de que esta canción 60, es modelo 65. 60 años, amigo. Sí. 55, 60 años tiene. Señoras y señores, en instantes el top 1. Antes Yesterday me dijiste, ¿no? Sí, top número 9. 9, estoy aquí apuntando, Is. 10:32. Seguimos, amigo. Hay que bella música hoy. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go in.

Ay, se estrelló con el tractor amarillo, ¿viste? Se tuvo que haber dado lindo, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Tema del día. En el 314-504-9106. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Opiniones de nuestros clasedictos en el 314-504-9106. Bueno, en cuestión de opiniones de nuestros clasedictos, nos dice por acá Enrique, reportándome al 100%, excelente día. Nos dice Jenny Gómez en compañía de su hermosa compañía, si hay algo de mí que las personas destacan, es mi alegría y mi nobleza. Alegría y nobleza. Sí. Okay. Dice alegría. Un fuerte abrazo para ustedes dos, muchachos. Igualmente, un fuerte abrazo. Espérate que faltó una cosa. ¿Qué? 10:40. Yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. Sigamos. Alegría. Nos dice Fernando Garrido, lo que creo que más admiran de mí es la personalidad, de mi personalidad, la tranquilidad y paciencia. Okay. Saludos a mi novia Melisa. Ay, saludos, Melisa, ¿eh? Claro, por ahí debe andar Melisa. Melisa, saludos para ti también. Ok. Y Claudia nos dice, buenos días para todos. Lo que más admiran de mí es mi nobleza y sencillez. Oiga, Toto, usted me permite, ¿me puedo dar un paréntesis? Un paréntesis, claro, sí. Gracias. Amigo, un paréntesis, ahí está, claro que sí. Es que tengo acá un compañero que está de cumpleaños. Ay, sí. Y que vino y me trajo torta. Ay, ¿en serio? Claro, yo no puedo dejar... Él está de cumpleaños y sí, te trajo torta a ti. Me trajo torta. Ay, nació el mismo día de Paul McCartney. Claro. Nuestro compañero de Radio 1, el señor Jonathan Aullón. Ay, Jonathan, ve. Feliz cumpleaños, ve, Jonathan, ve. Pásala bien, obvio, Is. Anda contento, anda reído. Eso. Feliz cumpleaños para y aplausos para Jonathan, ve, de Radio 1. Salude, Jonathan, que él está escuchando Toto. Muchísimas gracias, maestro, y bueno, mil bendiciones. Estoy nervioso. Recibo todas esas bendiciones, amén por sus buenos deseos, y bueno, prontamente verlo por acá, por estos lados nuevamente para compartir gratos momentos. Es la idea, Jonathan, es la idea. Amigo, ven, ahí está el mismo día de Paul McCartney, no es cualquier pendejada, ¿oís? Paul bueno, McCartney, señor, con mucho gusto. Ok, hermanito, cuídate mucho, un abrazo gigante. No, y, okay. Gracias, y gracias por la torta, gracias, amigo. Bendiciones, ya. Guárdame alguna codita, ¿oís? Ve, te tengo una cosa que te trajeron, Tuto. Ay, me trajeron, sí. Uno de nuestros clasiadictos, ayer me preguntó, ¿fue ayer o fue anteayer? Sí. Me preguntó, Pipe, ¿ustedes dónde están ubicados? Yo les dije, estamos ubicados en RCN, donde siempre queda, bla, bla, bla. Ah, es que les tengo un detallito, ¿y sabes qué nos trajo? ¿Qué nos trajo? Nos trajo antibacterial. ¡Ay, amigo! ¡Ay! ¿Y cómo se llama nuestro clase adicto, amigo? Ah, tengo que buscarlo. Muchas gracias por ese regalo. Aplausos para él. Ahora te hago la tarea y te busco el nombre de él porque dijo, ve, ¿ustedes cuántos son? Somos tres, Alexa, Tuto y mi persona. Entonces, trajo tres antibacteriales pequeños, uno para Tuto, uno para Alexa y uno para Pipe. Perfecto, muchas gracias a él, muchas gracias a él. Vamos ahora sí con el top número 8. En el top número 8 aparece... Silly Love Songs. Así se llama esta canción. Una belleza. Mientras entra a cantar por porque el intro es largo, gánate un carro nuevo con la FM. Quedan solo 20 horas. ¿Qué hay que hacer, Pipe? Pues sencillo, en este momento te tomas la foto, la subes a tus redes sociales, foto escuchando la FM 98.5 y tiene que ir obligatoriamente el numeral Soy Optimista con la FM. Escucha mañana el noticiero de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez, responde la pregunta, clasifica y prepárate para ser un ganador en la FM 98.5 Clásicos. Siempre mañana a esta hora sabremos quién ganó, ojalá sea alguien, un clase adicto de Cali. Me encantaría. I'd like to know. Cause here I go again. Tuto, por allá en algún momento John Lennon hizo un comentario sobre las composiciones de Paul McCartney. Dijo que eran tontas canciones de amor. Sí. Así lo manifestó. Okay. Él cuando se separó de los Beatles, cuando hizo su tolda parte con Wings, escribió esta canción como respuesta a ese comentario que había hecho el señor John Lennon. Ah, si esto es lo que quiere John, ve, toma, ve. Algo más de Paul McCartney. Jim, el padre de Paul, había tocado la trompeta y el piano en una banda en la década de los años 20. Después de la muerte de su esposa, Mary, quien murió de cáncer de mama, Jim McCartney le dio a su hijo Paul una trompeta plateada, pero Paul decidió cambiar por una guitarra acústica, lo que le permitía cantar y tocar al mismo tiempo. Ese es el 8, ¿cierto? Sí, Lobson. Vamos correcto. Con la 7, Pipe. Bueno, la número 7 es esta canción que hizo con los Beatles. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Una de las cosas que más me gusta de la música, Tuto, es que detrás de las letras, detrás de la canción, hay historias de vida. Como las historias que nos cuentan los clasadictos con los temas del día. Exacto, y esta canción la escribió Paul McCartney para consolar a Julian, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres. La canción original se iba a llamar Hey Jules, para hacerle, como quien dice, la imposición a Julian, pero él la cambió y dijo que Jude era más fácil de cantar, entonces por eso la colocó Hey Jude, pero dentro de la canción tenía ese contexto, era dedicada al hijo de John Lennon. Del primer matrimonio de John Lennon, con Cynthia. Sí. Más historias de Paul McCartney, más del top 10 de Paul McCartney de canciones hoy en su cumpleaños será en un instante, mientras nuestros clasadictos también nos responden cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás. Aquí en la FM está la media mañana retro. Y en instantes, ¿cuál es el rasgo de la personalidad de Ander Felipe González? Pipe González, más conocido como el pequeño Saltamontes. Eso será en instantes aquí en la FM. Por ahora llega Ross Stewart con Dayatin. I'm sexy. ¿Crees que soy sexy? Exactly what you're thinking. Well, if you want my body and you think I'm safe.